seres humanos adultos, estamos formados por músculos, 150 mil kilómetros de nervios de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Mi pana es su fiesta más popular, con caña dulce el melao hierve en la paila hasta amanece. Habla corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. Se sabe gozar en Cali, mira, se sabe gozar. Salsa de aquí, con mucho maní. Vénganse a Cali para que vean, ahorita mira para que vean. Si usted va llegando, váyase entonando, que de baile en baile se va acomodando. De vive toros, de noche casetas, sin hembras ni modo. Ahorita mire, vea, vénganse a Cali. Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero. Si se me acalora, no mire la hora, tómese un raspao y cuento acabao. Ahorita mire, vea, puse la feria para ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada. Todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. Sí. Hola maestro, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes. Ya entramos de lleno al calor aquí con el papá Dios, el sol, que está con todo. Estamos sufriendo, la verdad, pero le mandamos un gran saludo a la chica de... El staff. Que no ha podido acompañarnos estos días porque ha andado ahí un poquito malita. Nos mandó saludos, pero nos dijo que iba a estar escuchando. Y yo le quiero decir que yo la admiro, porque como ella adora el calor, le fascina el sol, le encanta ese temporal de primavera, y yo no. Yo la verdad es que lo sufro. Pero aún así me asoleo, sé todos los beneficios que el solecito trae. Sé que pues tenemos que aprovechar todos los temporales que tenemos en la ciudad, pero yo sí, la verdad, decía Yair, nuestro chico de controles, que con este calor, con este sol, de repente hasta te duele la cabeza, sí, da como jaqueca, ¿no? Jaqueca, de hecho, sí. Pero bueno, aquí estamos, todos contentos y disfrutando. ¿A quién le mandamos saludos, maestro? A Gotemburgo, parece que, no sé si se hayan dormido, pero espero que nos sí, estén ya. Escuchando yo allá creo que ya. En Suecia. Un saludo y váyanse a dormir porque mañana la jornada es temprano. Mira, lo más seguro es que estén soñando con nosotros. Quiero yo creer. Y les agradecemos a todos los que nos prestan sus oídos todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Saludos a los abuelos, que esperamos que alguno nos esté escuchando. En un ratito más vamos a correr para salimos la volando. Clase con ellos. ¿Sí? Maestro, empezamos muy bailadores el día de hoy. Casino. Que amenazamos con ir este viernes, vamos a ver de qué nos quejamos. Que parece que nada más vamos a quejarnos, pero bueno, esta forma de expresarnos que luego la gente le llama quejarse, pues es para que todo funcione mejor, ¿no? De hecho, sí. Para que todos estemos contentos, nadie esté incómodo y todos disfrutemos mucho. Absolutamente todo es perfectible. Exactamente. Pues maestro, tenemos a nuestro invitado... Estrella, de ciudades caminables. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Maestro, ¿no dijo el nombre del invitado? Ay, perdón, Francisco Cuevas. Bueno, como estamos acostumbrados Déjalo que se presente, que sí, salude. Ya se la sabe. Un gusto estar aquí. Saludos a todos. Saludos hasta Gotemburgo. Sí. Siempre, con mucho cariño. Ahora sí, por maestro. Invitarme, maestros. Perdón. Sí, ya sabemos que Francisco, ellos tratan la arquitectura de la ciudad, cómo se vive una ciudad, ¿no? Y también en la ciudad, en los espacios públicos, cómo se gestionan, ¿no? Porque, bueno, vemos los edificios, las plantas, cómo va caminando la ciudad, pero también hay una parte donde las plazas públicas, cómo las usamos, ¿no? Aquí en México hay una tradición desde antes de la llegada de los españoles, en la época precolombina, donde la manera de comunicarse las personas era en la plaza pública, en el tianguis. Ah, es maravilloso. Sí, es algo que está dentro de nuestro ADN de los mexicanos, el tianguis. Y siempre ahorita donde quiera vemos en México, de hecho es un atractivo turístico internacionalmente porque los turistas les llama ese juego de colores que se encuentran en la calle, los gritos de pásele güerita, pásele. Todos somos güeritos cuando vamos al tianguis. Es una melodía, es un sonido, ¿no? Que es parte del folclore del mexicano y que al extranjero cuando viene al país, de hecho eso es lo que le llama la atención. Pero lamentablemente a veces nos encontramos en las ciudades que las autoridades en turno como que sienten como reyesitos, ¿no? Y de repente bloquean ese folclore y esa manifestación de lo popular, que es parte de la idiosincrasia del mexicano, ¿no es así? Sí, a veces es, pues lo más fácil es tener por enfrente un reglamento y decir, ah, pues es que la letra dice tal y yo aquí estoy... haciendo cumplir ese reglamento y pues nadie tiene por qué cuestionarme porque no traigo el reglamento, ¿no? Nadie trae el suyo. No, y porque soy la ley, ¿no? O sea, es como fácil porque yo soy el que manda. Yo soy la ley y todos deben de presumir que yo conozco la ley. Aunque ahí pues, es donde se les va. Son humanos también. Sí. Donde diferimos. Sí. Y en la interpretación también pues, se pueden equivocar. Y el chiste es la mejora continua, ¿no? El, sí. Ver cómo corregir o mejorar las cosas. O detectar dónde se está desviando. Fíjense que yo les quiero platicar. En estos días nos dimos a la tarea pues de estar viendo. Aquí en Guadalajara tenemos varios tianguis, por llamarles de alguna forma, que ya son como emblemáticos en la ciudad, ¿no? Pero hay otras ciudades de la República donde es exactamente igual. O sea, la gente espera el día que sabe que ese tianguis se va a montar, porque ya sabes que está... Si hablas en comida, que la mayoría buscamos comida, ya sabes que está el de los lonches, el de las gorditas, el de los jugos, tu jugo verde en el tianguis, ¿no? Y ya sabes el que vende algo de celulares, o sea, ya ubicas a las personas que están ahí, ¿no? Ha sido tan continuamente que resulta que ya sabes el nombre de la persona que te está atendiendo y ya pasas de ser el güerito la güerita a llamarte por tu nombre. ¿Y cómo estás? ¿Por qué no habías venido? Tú ves que no asistió alguien de quien te atiende normalmente y también preguntas, oye, fulanito, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿No? Entonces, no nos volveremos quizá amigos íntimos, pero claro que nos conocemos, entonces es como el llegar y sentarte cómodamente, aunque sea un banquito, pleno rayo del sol, pero estás a gusto, ¿no? Entonces, sí nos parece de repente injusto que esta parte de alguien que cree o que le dijeron porque tiene un nombramiento y es la ley, entonces llega y de repente, ¡pac!, arma un desorden y sin fundamentos realmente legales, ¿no? Claro, ¿y qué es? Esta forma de abusar de la ley, ¿no? De la autoridad, cuando ellos son los que más contado tienen el tiempo, ¿no? Ellos van a estar. Exactamente. Lo que dura su encargo y pues en ese tiempo hacen, deshacen las consecuencias que tienen esos actos o omisiones, pues y más en este caso específico que se va a platicar, pues trasciende al, bueno, pues me espero hasta que ya salga ese funcionario, partido, lo que sea, y el que sigue, ¿no? O sea, es tajante el impacto que tiene al momento de meterse con este tipo de manifestaciones de derecho al trabajo. Es que es muy feo porque, o sea, como dices tú, ellos duran o 3 o 6, ni un minuto más, ni un minuto menos, ¿no? 3. Bueno, sí, en este caso, pero digo, o sea, sí. Los periodos de gobierno son así, o 3 años o 6 años y que les vaya bien. ¿Cuánto daño puedes hacer en 3 años? O sea, tú que llegaste y te sentiste el dueño de la pelota, ¿a cuánta gente perjudicaste por una mala decisión? Por algo que quizá ni siquiera estás bien enterado del tema, no sabes realmente lo que ocurre, pero porque fulanito de tal que es tu amigo vino y se quejó, no, yo le tengo que hacer el paro al amigo, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? Los quito a todos y vámonos. Pero no te pusiste a investigar si los estás dañando económicamente, emocionalmente, si es la única fuente de sustento económico y les pusiste en la torre. ¿Y tú qué dices? Es que el reglamento, a ver, léeme el reglamento, a ver, déjame una copia de dónde dice para saber si yo puedo hacer alguna otra acción y entonces defenderme. Pero no nada más llego y te digo, ¿sabes qué? Ya quítate de ahí. Fíjate, en este caso vamos a hablar específicamente de la actividad que se genera en el Corredor Cultural Expiatorio. Uh-huh. Es una actividad que se genera los sábados y los domingos. Nosotros somos asiduos a ese lugar, a ese espacio. Y como tal lo haces como parte de tu casa, ¿no? Sí. Y en esta administración hace aproximadamente un mes, si mal no me equivoco, tomaron una determinación de ese tipo arbitraria que a nosotros como usuarios nos incomoda totalmente. Y yo pienso que como ciudadanos tenemos que aprender a manifestar nuestra inconformidad por las causas adecuadas, claro, ¿no? Porque sí. La autoridad puede equivocarse, pero también puede reivindicarse, ¿no? Claro. Sin problema. Y aclarando, vamos a retomar el tema porque pues nosotros creímos que, así como dices tú, maestro, algo se iba a mejorar, pero hemos visto que en estos sábados todo sigue mal y se puede poner peor. Se puede poner peor. Entonces, por eso decidimos retomar el tema y pues trajimos al experto. Ciudades caminables. Que anda caminando por la ciudad, que sabe que se puede, que no. Entonces, te voy a platicar tantito. Ellos son un grupo de productores que por medio de algo que se llamaba UASI. Es Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, uh-huh, perteneciente a la Universidad de Guadalajara. Ah, bueno. Entonces, ellos llegan ahí por esta parte principal. Bueno, no, mayoritariamente son mujeres. Entonces, para ayudarles con esto, están ahí, cada una tuvo que exponer pues qué era lo que hacían, todo esto. Bueno, reúnen los requisitos y les dan la autorización con un permiso. Esto es en la plaza que está justo enfrente del parque, ¿no? Bastante grande. Entonces, les dan su espacio a cada uno. Cuando van a comenzar, les dicen que no pueden utilizar gas. Para las personas que vendían comida, que no podían utilizar gas. Y pues bueno, después de un rato, Protección Civil ya les dice, mira, no tenemos conflicto. Si pones un tanquecito pequeño de gas aquí y pones otro en la otra esquina y otro, no hay mayor conflicto, ¿no? Nada más, pues no me los juntes a todos. Por logística, porque entonces, ¿no? Quedamos, ajá, como con una bomba de tiempo, ¿no? Perfecto, así están distribuidos. Entonces, ellos tienen comida, tienen artesanías, tienen plantas, tienen pulseritas, cosas de trigo. Es como una onda un poquito más natural. Uh-huh. Tradicional. Exactamente. Tienen espectáculos, tienen un área que es exclusivamente para hacer espectáculos. Alguna vez la academia ya fue a dar ahí alguna exhibición. Entonces, ellos son como una familia. Nosotros hemos platicado con algunos y nos dicen que ellos como expositores no tienen un líder como tal, sino que se reúnen y entre todos toman las decisiones que afectan o benefician el corredor, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que hace un par de meses llega alguien de la autoridad y les dice, los vamos a reacomodar. Siendo la plaza muy grande, si tú estás de frente a la plaza, del lado izquierdo al parque, el parque del templo, en el centro está la fuente y ellos estaban acomodados estratégicamente alrededor de toda la plaza, de forma que tú podías andar caminando, darle a lo mejor hasta dos vueltas y nadie estaba ni apretado, los puestos de comida tenías para sentarte muy cómodamente, te podías tapar el sol y todo. Ah, pues resulta que la autoridad les dijo, ¿sabes qué? Ahora se van a ir todos, repito, si estás viendo la plaza de frente, todos del lado derecho, amontonados, allá atrás. Hasta el oriente. Ajá. Oye, pero ¿por qué? O sea, ¿estamos incumpliendo algo? No están incumpliendo ningún artículo, nada, todo está perfecto, pero es que se ve feo. Caray. O sea, ¿cómo? Ustedes, esta es una zona muy turística, entonces ustedes están afeando, ¿se dice? Uh-huh. ¿Sí? ¿Es lo correcto? Sí. Ok, ustedes están afeando la visualización o la imagen visual que pueda tener el turista. Entonces, mira, todos recorridos allá. Te prometo que todos están tan apretados que pues pasas y con permiso, no es como era antes, ya no tienes la libertad de andar caminando y ¡ay, déjame regreso! ¡Ay, mira, ya está fulanito! Al principio ni siquiera los encontrabas, nosotros creíamos en lo particular que no estaban. Bueno, llega Protección Civil, lo aclaramos hace ratito, y Protección les dijo, ¿cómo crees? Pero si tienes a todos los de la comida eso juntos, no está bien. Con gas. ¿Qué rollo? ¿Quién les ajá, dijo? Y los de la comida así como, o sea, Protección les decía, es que ustedes no pueden estar juntos. Es que así nos pusieron. Eso fue lo que nos indicaron. No, pero, y ellos dejan su recomendación donde no los pueden tener así. En la parte de abajo hay un estacionamiento. Tú imagínate que la vida no lo quiera, pero un accidente. ¿Qué va a suceder? O sea, va a ser una cosa gravísima. Ya no están todos tan juntos. Pusieron aquí un puesto de comida, dos, tres no, otro de comida. Pero al final de cuentas estás en la misma zona. Entonces, más o menos así está la historia. Ya sé que la hice larga, pero bueno, ya sabes que se me da esto de hablar. Pero bueno, la cosa es para que tú tengas como el panorama completo. ¿No tienen ellos algo que les diga así, no? Por esto y por esto, como para poder mejorarlo. ¿Cómo lo ves? No, pues se brincaron todas. Todas se fueron por el carril de alta, ¿no? Y sin avisar. Sin avisar. Sí, no. Pues mira, aquí de entrada importantísimo el ver cuáles son los derechos que se contraponen así como fundamentales, ¿no? Humanos. Que por un lado tienes esta cuestión de que es un mercado, un tianguis, un espacio que ya tiene una cierta tradición, una historia, ya tiene clientes asiduos, le da un espacio a grupos vulnerables en todos los aspectos que quieran verlo, ¿no? O sea, mujeres, indígenas. Indígenas. Si se juntan, pues son sí. Más, es como que a quién se le ocurrió irse a meter con un grupo así de vulnerable en una actividad así tan básica que hace, ¿no? Ese es por una parte, ¿no? O sea, lo que se pone en defensa de la actividad que ya estaban haciendo y que con lo que tumbas cualquier razonamiento que te den, es sí. Que afea. Pues ¿cómo que afea? Pues esto es cultural, sí. Esto es tradicional, sí. Esto es lo que vienen a ver los extranjeros. Los extranjeros vienen a ver exactamente. Esto. Exactamente. Este espacio público, ¿no? Ajá. Esta es la forma de apoyo al comercio local más clara que te puedes encontrar, sí. ¿No? Contra lo que dices, de que si verdaderamente lo que dicen es, pues esto es una cuestión por imagen urbana, bueno, pues lo podemos debatir y si habrá un reglamento o algo que respalde lo que tú dices, pero pues a la hora de que juntamos cada quien sus fichitas. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Cómo vienes a decir? ¿Cómo les explicaremos esa parte a los sí, que no nos están viendo? Te faltan, ¿no? Te faltan argumentos, amigo. Y luego viene la otra parte que, pues el cómo lo hicieron, ¿no? Que fue, ah, no, pues vamos a mover y no te dejo nada, ni te fundamento nada, ni te explico nada, ¿no? Entonces, son esas como dos grandes vertientes que ahorita igual y podemos ¿sí? sacar así ya a detalle. No sé si les tenemos. No, está bien. Pero fíjate, yo sí quiero dejar así muy puntualmente esta parte. Maestro, de cuando has ido, más o menos en porcentaje, ¿cuántos son extranjeros? ¿Cuántos somos locales? Híjole, pues los extranjeros son mayoría. Curiosamente, y van precisamente con ellos. O sea, no van a ver las piedras de la plaza, ¿eh? No, ni... Claro. De hecho, nosotros sabemos por comentarios que el padre, así como encantado de la vida, dice, no, espérame, es que la gente viene a misa y se queda a comprar, o llega y compra y luego se mete a misa. O sea, a mí no me le muevas esa parte. Se complementa, ¿no? Sí. Exacto. El que esté el mercado con todo lo demás que sucede en ese espacio. En todos los aspectos, desde lo social, lo económico, lo cultural, lo religioso, ¿no? Así, todo. Oye, todo es un crisol ahí. Todo eso mezcla bien y con lo único que no puede combinar es con la imagen. Con la imagen. Que se plantean, pues, ciertas personas. Ah. Pero entrando desde el hecho de que los vendedores ambulantes son una parte integral de la economía urbana, ¿no? Donde lo quieras ver. Y especialmente en países en desarrollo, países latinoamericanos, ¿no? Así como que es la puerta de entrada más cercana que tiene una amplia parte de la población para insertarse en la economía, para ganarse su vida, ¿no? Para ejercer el trabajo, el derecho que tiene todo mundo a ganarse la vida de una forma lícita, y que no afecta a terceros, ¿no? Y en ese aspecto, pues también ya hay pronunciamientos de tribunales sobre casos que sí plantean esto mismo, ¿no? De cómo una autoridad en el abuso que esté llevando, que en este caso pues nada más es una reubicación, ¿no? Sí. Pero pues, hay casos de hasta violencia y demás. Sí. Y el cómo se contrapone con la protección a los derechos humanos que todos están obligados a seguir, todos los funcionarios en los tres niveles, ¿no? Por eso hay también lo que comentabas, Mercedes, de que, pues cómo no... O sea, ¿no se habrán dado cuenta qué tanto los afecta? No, definitivamente se dan cuenta. Y tal vez no es la motivación de, sí, vamos a ir a jorobarles la vida a estas personas. Pero sí están obligados desde el 2012 y reformas constitucionales y demás que ha habido que reconocen los tratados internacionales a la par. Entonces, seas tú un funcionario del municipio más pequeño y humilde y apartado que haya, tienes que ver por los derechos humanos en todos esos aspectos, de ayudar a los grupos más vulnerables, ¿no? A las mujeres, a los indígenas, a todas esas expresiones de el cómo se ganan la vida, ¿no? Si tú llegas claramente y los quitas, no, tú no puedes estar aquí porque te ves feo. Ellos no tienen tiempo para esperar a que salga esa administración, ¿no? No, que no coman, ¿no? No, pues yo necesito comer. Exacto, claro. Si pues ya no puedo aquí, pues ¿qué hago? Pues busco otra cosa, o me pongo a hacer otra cosa o me voy a otro lado. Y eso no le ayuda a nada en ningún aspecto, ni a ese espacio público, ni a esa familia, ni a esa señora que seguro trae a la mamá y le da trabajo a los hijos, y si le empieza a ir bien, pues ya trae a los sobrinos, y se vuelve esa forma de ir entrando tal vez de lo rural al urbano. Al urbano. ¿No? Y que pasa, es un fenómeno que se da en todo el mundo, y como para que pues lleguen y así como que, ah, no, pues aquí se me hizo fácil decir que este asunto, pues esto, aunque sí pertenezca a un cuadrante de protección, un polígono de fomento turístico y demás, es justo eso lo que buscan, sí, fomentar en esos cuadros, que haya ese tipo de actividad, que se genere esas dinámicas, ¿no? Y es lo que buscan también proteger, no permitir que haya otros tipos de actividades, ¿no? Por ejemplo, ahorita cuando tú mencionabas de que lo que más se vende ahí es comida, artesanías, cosas naturales, encontrando, o sea, y yo la verdad nunca me había echado una vuelta por estos reglamentos, pero sí es también lo que busca proteger hasta un reglamento de tianguis del municipio, ¿no? O sea, así como que sí tienen la preferencia por ese tipo de productos y hasta prohibición por productos importados, chinos. Cosas chinas, ¿no? Así sí, como sí. Que, a ver, habrá preferencia por alimentos, cosas preparadas de forma natural, artesanías, juguetes típicos, dulces, o sea, todo lo que fomente la identidad, ¿no? Libros. Claro. Libros, sí, cuestiones impresas y demás. Y pues eso es así como que, a ver, ellos tienen ahí sus permisos, permiso que dura 3 meses, ¿no? Que tienen, que están sujetos a tener que estarlo renovando y que hasta cierto punto pues también es de, bueno, pues no me le voy a poner al brinco, sí, al que me lo renueva. Pero a la vez, sí, por donde lo veas así, la forma de el acto administrativo de cómo llegaron, se cae solito. Rompieron todo, ¿no? Sí, sí, sí, se fueron. O sea, si de entrada tienen que ver eso, a ver, ¿a quién estoy afectando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que están infringiendo? ¿Tienen su permiso? Sí. Estaba viendo aquí alguna de las causales por las cuales tenga que haber un apercibimiento, un documento de notificación de algo, ¿no? O sea, así como que hay varios pasos antes de llegar al, pues aquí los vamos a reubicar porque pues así se nos ocurrió, ¿no? No, luego por esto es que se ven feos. O sea, dime algo, o sea, que te crea, ¿no? Dígame que es feo para usted. Sí, dale, para empezar. No, y póngamelo por escrito, porque sí, pues yo sobre eso se lo tendría que rebatir. Sí, y pues por así, escrito, ¿no? Se lo voy a rebatir. Y fíjate, viendo aquí uno de los permisos, por ejemplo, aquí te dicen clase de comercio, semifijo. Sí, porque llegan y se quitan, ¿no? Uh-huh. Se ponen y se van. Ok, y te aclaran perfectamente, sábado y domingo. Y luego te dan un horario, que es de 3 de la tarde a 11 de la noche. O sea, ellos no llegan a las 3 de la tarde, ellos llegan ya alrededor de 5 o 6 de la tarde, es cuando todos se comienzan a instalar. Entonces, a las 11 de la noche, digo, yo nunca he pasado a las 11 de la noche, pero según nosotros hemos sabido, ellos a las 10, 10 y media de la noche, ya la mayoría, ya, si no es que ya se fueron, se están yendo, ¿no? Entonces también se cansan, o sea, no se quieren quedar ahí todo el, como para decir, ay, bueno, es que molestan a los vecinos, quizá fue por eso. Fíjate, yo como observador del fenómeno, yo veo como que es una forma de ejercer violencia del Estado sobre sus ciudadanos. Sí. Y violar derechos humanos, y te voy a decir porque yo vi un caso muy particular que me pareció que debió haberse documentado y se nos pasó. Nos pasó que, no conforme con que ya los habían reubicado, les pidieron que tenían que llevar un toldo más pequeño. Mm. Ah, sí. Entonces, les hicieron que los quitaran. Ahorita si sales a la calle al sol, el sol te derrite, ¿no? Sí. Ah, eso imagínate, es una cosa les quitaron las toldos a las 3 de la tarde y los dejaron expuestos a las inclemencias de los rayos del pues sol. Eso es atentar contra la salud de ellos. Sí, es como, espérame aquí afuera y ahorita a ver. Quiero lo atiendo, ¿no? Ay, ¿no? Regreso cuando no haya sol y esté yo descansado, ¿no? Y ellas mientras, ahí en el aguantas. Sol, en el pelo, trabajando pues, con calor. Las tuvieron ahí ya... desesperadas, ¿no? Sí. Así como que... Yo a veces pensaría que es como decir, a ver si se van, pero ¿qué? No se van a ir porque es una necesidad. Sí, de que, es un patrimonio. Claro, ¿no? Así como que, a ver, pues... Me bien mal, aquí ya tengo un espacio definido con una cierta antigüedad y estoy regularizado y todo, y pues así como que no lo voy a soltar tan fácil, ¿no? Así de, soltar esto me hace ir a buscar otro lado y me voy a encontrar... ¿Lo mismo o pues peor? Con, pues con otras fuerzas ahí de resistencia, sí. ¿No? Sean las que sean, o pagar o lo que sea. Oigan, pues ya nos estamos enojando, así que vamos a escuchar un poquito de música y regresamos. ¿Sabes? Me hace daño verte, quisiera que te fueras. Y era todo por tener el poder que desaparecieras. Trato de olvidarte de cualquier manera, pero se me está haciendo imposible. Si sales donde sea, si sales donde sea, que voy caminando en una pareja que se están besando, en el arco iris con que te maquillas si no estás llorando. En toda la calle veo tu sonrisa. Se me acaba la poesía, se me va la vida mía si te vuelvo a ver. Y si te vuelvo a ver, te juro por Dios que me mato. Quisiera que me caiga un rayo, un meteorito y desaparecer. Y si tú me ves, seguro que me pongo raro, porque sigo enamorado de tus ojos color café. Me hace daño verte, ojalá supieras. Desear tu muerte no es suficiente si es que se pudiera. No te pido tanto, porque aunque me duela, tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea. Si sales donde sea, que voy caminando en una pareja que se están besando, en el arco iris con que te maquillas si no estás llorando. Veo tu sonrisa que sugiere tanto como Mona Lisa. Se me acaba la poesía, se me va la vida mía si te vuelvo a ver. Y si te vuelvo a ver, te juro por Dios que me mato. Quisiera que me caiga un rayo, un meteorito y desaparecer. Y si tú me ves, seguro que me pongo raro, porque sigo enamorado de tus ojos color café. Lo intento y lo intento y siempre estás presente. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando. Tanto tiempo que he tratado y no he logrado olvidarte. Me fascina tu manera de mirarte, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte. Mira que lo intento, lo intento y no lo logro. Yo no sé qué tú me llames. Me fascina tu manera de mirarte, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte. Ay, Dios, devuélveme la paz de mis días cuando todavía no la conocía. Me fascina tu manera de mirarte, que pasé la noche. Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida. Llena todo por secretico. Ojalá ella misma me lo diga. Dame tu truquito, tu secretico. Ay, dame tu truquito, tu secretico. Dame tu truquito, tu secretico. Dímelo despacio, dímelo bajito. Dame tu truquito, tu secretico. Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito. Dame tu truquito, tu secretico. Que no te puedo sacar de mi corazón. Dame tu truquito, tu secretico. Me tienes enamorado, me tienes enredado en tu juego. Dame tu truquito, tu secretico. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Disfruta tu ciudad. Callejea. No solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Ya regresamos, maestro. Regresamos. Oye, pues nos faltó decir que como cada programa que Francisco nos acompaña, quien escoge la música es nuestra corresponsal Mariana. En Gotemburgo. En Gotemburgo. Ella está más que anotada para escoger la música, entonces mando a decir que un abrazo, un saludo y que ojalá que te gustara la música. No, me encantó. Que si no, sí. Que le dijeras. No, un abrazo, maestra. Para el gracias, siguiente. Marianita. Ok, nos están llegando aquí algunas noticias, pero vamos a seguir platicando con lo que estábamos, maestro. Uh-huh. Bueno, estábamos con que... ¿qué nos habíamos quedado? Que todos suman. No, que todos... Que todas esas actividades se complementan. Sí. ¿No? O sea, es como... Ahora, y el hecho, por decirlo, en este caso, nosotros no tenemos ningún interés porque no somos como miembros de ese colectivo. Pero yo pienso que el país, como ahorita está ejerciendo mucha violencia, también se da por el hacer como que no vemos lo que está sucediendo y como decir, a mí no me interesa, y eso genera que el entorno social se vaya como degenerando, ¿no? Sí, sí. En este caso yo lo pongo como un usuario, donde de alguna manera es como defender un espacio que durante muchos años ha funcionado, porque a mí me tocó llevar a mis hijos pequeños ahí a pasear, ¿no? Y sabías que era un espacio seguro, donde podías comer, y si querías entrar al templo, podías entrar al templo. Y de repente esas acciones que a mí me ha tocado ver de un tiempo hacia acá... Yo les veo de manera violenta, ¿no? Como diciendo, a ver, te voy a hostigar a ver si te vas. Sí, y que es, como lo pones, como que si algo funciona bien, ni a qué le mueves, ajá, ¿no? Y si parte de la búsqueda por parte de las autoridades y de la ciudadanía y de todos es, pues sí, poder tener espacios públicos funcionales, dignos, ¿no? Que se usen. Que se respeten y que pueda haber algo ahí diferente a lo que encuentras en toda la cuestión privada, pues esto es, como dices, ¿no? Así como que una acción pacífica, agresiva, pasivo-agresiva, sí, a ver, pues, vamos quitando, ¿no? Y vamos orillando a hacerlo menos viable, porque si bien ahí no los quitaron completamente, sino fue una reubicación que pues no quedó ningún registro documental ni nada de qué fue ese acto por parte de la autoridad, pues es orillarlos a hacerlo incómodo, ¿no? O sea, pues voy a hacer, si antes tenían una superficie, ahora los voy a mandar a una tercera parte de eso, todos apiñonados. Quienes compran ya no los van a encontrar, quienes sí los encuentran pues ya no van a estar tan a gusto y sí. Pues ahí viendo a qué desistan y bueno, pues ya, ¿no? Se liberó el asunto de limpiar la plaza. Ajá. La plaza pública o el espacio, pues ya no hay ambulantaje, no hay nada que vaya en contra de la imagen pública, ¿no? Ya podemos tener una plancha limpia y abandonada y horrible y que sola, nadie, ¿no?, quiere estar ahí sola. Sí. Exacto. ¿No? Y pues es, oye, con lo pero, que lucha. Pero ahí te va otra. O sea, ya hablamos un poquito como transeúntes del corredor del expiatorio. Nos fuimos este domingo a caminar nuevamente por la plaza que está entre los dos templos. En los dos templos. No sé si ubicas por ahí. Sí, lo que acaban ahí de... ¿Dónde hicieron la plaza? Luis Barragán, ¿no? Luis Barragán, ajá. Sí. Ok. Bueno, pues resulta que yo traigo súper metido en la cabeza esta parte que les dicen en el expiatorio, los vamos a reubicar porque se ve feo. Pues, ¿qué crees? Que llegamos el domingo allá y ¿cómo se ve feo? Que pusieron puestos para vender empanadas. Puestos que no tienen un orden, es como una estructura. Aquí estaban, sí, es, o sea, un toldo tal cual con sus mesas, con manteles de plástico. Y las empanadas tapadas con un plástico arriba. Sí. Ya sabes, es la pasadera de camiones y todo esto, ¿no? Entonces, nosotros nos sentamos en la parte donde la gente que conoce sabe que se ponían los danzoneros. No sabemos qué pasó con ellos. Pero bueno, ahí están, ¿no? Entonces, en el lado donde está uno de los templos, que es hacia Alcalde, ajá, maestro. Saranzazú. ¿Sí? Ah. Ahí está otro puesto. Y enfrente está otro puesto. ¿Sabes que los cables larguísimos tirados por el piso para poder conectarse de las lámparas? Pues gente que anda ahí de un lado, de un puesto a otro. El toldo que les ponen, pues así como que medio se cae, no se cae. O sea, no se ve bonito. Sí. Pero ese permiso sí está. Y quién sabe si sea, ¿no? Pero, por ejemplo... Toda esta dinámica que se trae, que pues se pudiera aplaudir, ¿no? De que así vamos a revivir el centro y vamos a meterle dinero y vamos a llevar eventos y llevar restaurantes y llevar festivales para que vaya la gente y va, sí, súper bien. Y vamos a extender el paseo, el andador, al Fray Antonio Alcalde, a esa parte sur, ¿no? Los dos templos y un área que sí necesitaba mejorarse. Perfecto. Hicieron todo ese espacio público, pusieron el palomar que no es palomar, y todo ese rollo que, wow, ¿no? Así, atención la hay mucha a ese espacio, a ese tipo de intervención, ¿no? Esa acción urbanística de, ok, es una prioridad para la autoridad el revivir los espacios que se han ido perdiendo y abandonado. Pero no es solo meterle dinero y arreglarlo, sino las dinámicas que pasan. Y con esto que me comentas, una de dos. O me suena a que, pues, quisieron, por quererlo homologar y estandarizar y hasta cierto punto tal vez darle una buena imagen urbana, pues evidentemente no lo están logrando. No. O la otra, que quién sabe, o no sé si ya estoy pensando muy mal, es de que dices, bueno, a ver, ¿no será de que, pues quito a todas las personas que sí necesitan dedicarse a eso? Y pues luego ya pongo a otras o los... No sé, así como que las personas que venden empanadas verdaderamente se dedicarán a ese rollo. O ya se volvió el punto de venta homologado y está en esa, de algo más, ¿no? Así como que... Así como hay, no sé, miles de carritos de frutas que todos son iguales y alguien le da, ¿no? Así como que dices, ¿alguien los puso de acuerdo? Sí. ¿Alguien los puso de acuerdo? Y ya ahí está, pues así como que... Pues como ahí ya es... Otro tipo de acomodo, ¿no? De ponerse de acuerdo que va en contra del, pues, a ver, el espacio público por algo tiene un reglamento de los tianguis, de los mercados, de los usos para giros comerciales en espacios abiertos. No va a ser que un regidor tenga una fábrica de empanadas. Capaz, ¿no? Es como que, oye, ¿qué puestazo de venta es esa plazoleta, ¿no? O sea, es como que... Todas las rutas concentradoras que pasan de por ahí, todo ese rollo. Todos por ahí, son las rutas alimentadoras del transporte público. No sales con que el de las empanadas y el de los dulces y el de la telefonía, casi ya. Sí. Ese es el mismo rollo, ¿no? Y que es como que, ¿qué onda, no? Y pues es lo mismo que puede pasar acá. Hoy escuché en un podcast que alguien dijo una frase, algo así como, o sea, es que eso es atentar contra mi inteligencia, aparte de contra mi integridad. O sea, yo hablando como ciudadana, visitante, caminante de las plazas públicas, digo, si yo sé que ahorita están arreglando, pues déjame ir a ver cómo quedó, ¿no? Entonces, a mí sí, la verdad es que me brinca el caso de, ¿tú crees que yo no me voy a dar cuenta? O sea, que los puestos están iguales, que los puestos, como dices tú, o sea, que todos los que venden fruta traen el mismo plástico hasta la misma altura. O sea, ¿tú crees que no me voy a dar cuenta? Sí me voy a dar cuenta, la gente nos fijamos. Habrá quien diga, ay, ¿a poco había puestos? Ni me fijé, porque ibas platicando. Pero no me parece justo que eso que mencionas tú, o sea, hay gente que sí lo necesita, pero no es amigo del que da los permisos. Sí. Entonces, bye bye, que le vaya bien y a ver en dónde, porque aquí van a quedar mis cuates. ¿Qué no se supone que el gobierno del que nos quejábamos que hacía este tipo de situaciones ya se fue? ¿Qué no se supone que ya estamos como en otro proceso, en otro tiempo? Y entonces, pues es la vieja confiable de, pues, a mis cuates, de sí. Todo, ¿no? Y al otro, pues, no, así. Oye, y yéndonos así como a seguir pensando mal, ¿qué pasa o qué puedo hacer yo, vendedor, si de repente llega alguien de la autoridad y nada más porque trae su chaleco de supervisor o no sé cómo les llaman y le dicen, yo llego y abuso y te digo, te voy a quitar esta mercancía, esto, esto y esto, no, y aparte le gritas y aparte la matatas y aparte la amenazas, así como para cerrar con broche de oro? Yo tengo el poder y te estoy diciendo que no y te estoy amenazando. ¿Pueden hacer algo? ¿Pueden ellos, como productores, como vendedores, pueden hacer algo? ¿O me tengo que aguantar porque es la autoridad? No, pues ahí lo bueno es que son muchos, ¿no? Y es un grupo. Tienen que encontrar. Tienen que encontrar ahí. O sea, el funcionario actuando en sus tiempos de funcionario o fuera de sus tiempos, pues se la pensaría el... ¿Hasta qué punto voy a salir aquí exhibido, no? ¿O qué rollo? El chiste es, bueno, a ver, llegan y empiezan a amedrentar, pues, de entrada, y aquí viene súper claro, en la ley del procedimiento administrativo y el reglamento, ¿no? Que es, ¿cuáles son las reglas de cómo tiene que ser cualquier acto de cualquier funcionario, no? Y ahí viene luego los requisitos de validez. Sin eso, no hay acto, no existió. Constar por escrito. Con la firma del funcionario, fundado y motivado. O sea, si todo es de vos, pues a ver, eso no me existe. Lo tienes que dar por escrito, ¿no? Si no, no te puedo contestar a lo que tú me estés diciendo, pues, en un ejercicio de, pues, tú como autoridad, ¿no? Si no me estás trayendo nada por escrito, pues estás viniendo como un particular, como un matón, sí. o como qué rollo, ¿no? ¿Cómo te estás dirigiendo aquí? Sí. Y pues ahí es donde, ¿qué pueden hacer? Pues hacer grupo y grabarlo, ¿no? Y a ver, sí, todo eso que me estás diciendo, por escrito me lo tendrías que traer. Es que es fundamental, porque yo te voy a contestar por la misma vía. Exacto, así como yo aquí tengo y estoy cumpliendo con lo que ese mismo reglamento me exige a mí como vendedor, de tener mi permiso vigente, seguir los lineamientos de protección civil, ¿no? Sujetarme al horario, pagar la cuota, todo ese rollo, pues yo aquí lo estoy cumpliendo. Tú dime que estoy incumpliendo. Ah, que la imagen urbana. Bueno, pues dime qué cosa de la imagen urbana no está quedando. Y no solo qué hago para mejorar. Y aquí es donde, pues ya en una discusión obviamente no va a salir porque no tiene fundamento. Pero, ¿cómo moviéndome para allá ya no afecto la imagen? O sea, ¿ya no me veo? ¿Cómo? No, y aparte fíjate el mensaje. ¿Pusieron un tapete o qué? Es... donde no te veas, o sea, no quiero que te veas, estamos muy mexicanos, no quiero que te veas, no, o sea, es el mensaje que te estoy dando, literal, te quiero desaparecer. Oye, y por ejemplo, en estos casos, ¿derechos humanos puede ayudar? Sí, completamente, y porque es, por ejemplo, no quiero que te veas, pues eso es discriminación. Sí, claro. ¿Cómo que no quieres que me veas? Y luego, soy mujer, ¿no? Exacto, ¿no? Así que, a ver, soy mujer, soy indígena, estoy ejerciendo el derecho al trabajo, con mi permiso, siguiendo una regla, un reglamento y demás. Y lo que vienen aquí está fuera de todo reglamento de cómo puedes tú actuar, pidiéndome algo que ni está fundamentado, a lo que ni voy a poder contestar. y jugando al juego de, pues, a ver quién aguanta más o quién hace más ruido o no sé de qué se llega a tratar, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, el chiste sería el, ok, bueno, pues, así nos equivocamos o lo que sea, ¿no? Hasta poder presentar el, ¿en qué me estoy equivocando? O eso que estás diciendo tú, ¿cómo se subsana con lo que ya hiciste? Uh-huh. O cómo podemos llegar a algo donde se arregle, ¿no? Porque que el funcionario llegue y diga, sí, no, pues mira, es que lo único que sí encontré, que sí sustenta, y nada más así, es una microlínea, que es en esta cuestión del reglamento para los giros comerciales, industria, establecimiento, lo que regula toda actividad comercial, y que habla de qué es lo que protege ese reglamento, hasta el final de como 15 fracciones dice, declarando prioridad la preservación de la imagen visual. Punto. Y ya, ¿no? Pero imagen visual es, pues, también no tires basura, no dejes sucio, no dejes grasa escurrida, ¿no? Así como que no dejes desechos, que estoy seguro que no está pasando. Porque si sí pasara, los multaban o los apercibían. O sí tendrían verdaderamente cómo accionar contra eso, ¿no? Entonces es así como que, a ver, tú dime cómo todo esto atenta contra tu imagen urbana. Y el por qué dice que, ok, la imagen urbana debe de prevalecer sobre el derecho al trabajo, el derecho al acceso a las mujeres a una vida digna, una fuente de producción de sustento, contra tu imagen urbana, ¿no? Y más en un polígono que, como bien dices, pues es súper turístico, súper acudido por extranjeros, ¿no? O sea, así como que... Y no que si pasara en otro lugar estaría bien. Así que, bueno, si pasar en un lugar donde no va a ir turistas o algo, pues va aquí, ¿no? Pero este es justo lo que van a ver, ¿no? Es lo que quieren ir de y hecho, sentir. De hecho, por ejemplo, nos ha tocado ver y varia gente que... Hay un puesto que se llama... Bueno, no sé si se llama, pero nosotros lo ubicamos como Pachamama, ¿no? Sí, pinche mamá. Pachamama, maestro. Pinche mamá. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, hay turistas que les encargan comida, o sea, bueno, turistas y locales, que ya les encargan que el hinojo, que el jitomate, la lechuga, porque ellos tienen su propio huerto, entonces ya era nada comparado como un mercado tradicional, enorme, pero sabes que ella lo cosechó de su huerto propio, entonces que está bien tratado. Entonces ya había como esos vínculos de, ya sé que llego y sin problema. Entonces ahorita, si de repente tienen estas restricciones de, no, es que tu permiso dice comida. Mm. Y las verduras no son comida. O sea, si pasa de repente algo así, ¿cómo me puedo amparar? ¿Puedo también... O cómo dejamos como bien claro esta parte de lo que es comida? O sea, ¿tendría que decir comida preparada, frutas frescas, verduras frescas o cómo hacemos ahí? No, o sea, todo eso viene y de estos mismos reglamentos donde lo que se estipula es cualquier comerciante debe tener una licencia, ¿no? Uh-huh. Licencia, está permitido todo este tipo de cosas, ¿no? Están prohibido este tipo de cosas y no me imagino dónde comida... No sea lo mismo, o sí, ¿dónde verduras? Se me ocurre, ¿no? Bueno, yo sé, pues, pero así a lo que voy es que no salgan que, es que aquí tienen que decir que usted iba a vender fresas, ¿no? Ajá, y hoy trajo moras, limones, ¿no? Ajá, ¿Qué nada, es eso, no? ¿Cómo, no? Entonces, es como que es dentro de lo general o las obligaciones que tienen, están cumpliendo todos los locatarios ahí, y es, pues, básicamente esta pugna, ¿no? De que fue el... Pues a ver dónde nos sacamos, qué haz de la manga sacamos, uh-huh. Y cómo no dejamos ningún rastro, porque por eso no hubo ningún tipo de acta. Porque no dejaron nada circunstanciado. Dejaron pues, qué bueno que lo mencionas. Se fueron por sus pistolas, bueno. Claro, ¿no? Y eso es parte de lo que entra en, por ejemplo, derechos humanos, ¿no? Vas, pues, es la declaración de una señora indígena, locataria de tal y tal, o es este grupo, ¿no? Este colectivo de los que están ahí en ese tianguis, y pues todos aseveran lo mismo, pues llegaron los señores y nada más nos dijeron si tienen que quitar, y no nos dejaron nada por escrito, ¿no? Claro que cuando llegan y déjamelo por escrito, eso pues tiemblan, pues si no quieren y eso, igual y cometerán el abuso y no va a quedar constancia por escrito de aquí hubo un abuso, ¿no? Pero todo lo demás que sirva para demostrar, grabar, ver, el puro hecho de a dónde fueron movidos, pues ya es una prueba, así como que oye, a ver, nosotros estamos acá, ya estamos acá. No hay nada que... que conste por escrito el por qué fue, como para remediarnos, movernos, y qué onda, ¿no? Y en una de... Ay, a ver, lo voy a encontrar rapidísimo. Ah, ya. Y esto era... Esto es para Maestro Beto. Que en estas cuestiones de los requisitos de validez del acto, ¿no? No hay nada... Si no tiene alguno de esos elementos, no es válido. En este no hubo nada. Nada. Ni nada. Por escrito, ni con firma, ni con fundamento, ni este, ni notificado, ni nada, ¿no? Al tener esta cuestión de nulidad, o sea, es un acto nulo, no existe, y me encontré algo hermoso aquí en la ley que diría, pues, artículo 11, causas. 1. La omisión o irregularidad de alguno de estos elementos o requisitos de validez previstos por los artículos bla, bla, bla, producirán de la nulidad del acto administrativo. Y lo chido es que dice, la nulidad absoluta de un acto es... El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido. Este ni lo podemos declarar jurídicamente porque ni existe. No existe. Pero la fracción tercera de eso es, los particulares no tendrán obligación de cumplirlos y los servidores públicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto. Entonces ahí no hubo una reubicación. Digo, para decir de que, no, sí, pues vamos volviéndonos a poner ahí y a ver quién patea más, pues tampoco digo, pero pues, es así, a ver, no hubo acto que me moviera, yo me vuelvo a mover acá, me acomodo, tú tienes que volver a decirme, oye, me he movido, sí, pero tú nunca me moviste, no hay acto, no hay un acto, demuéstrame que ya me moviste, ajá. ¿No? Sí, y ahí es lo que dice, el servidor público deberá hacer constar la oposición a la ejecución de un acto, y ahí ya debiera de haber ahora sí, no, pues que no se están queriendo mover, pues sí, pero y esto... ¿Dónde dice que me tenías que mover? Exactamente. ¿Dónde está la orden? ¿Dónde está la causal? ¿No? ¿Te vas a meter con mi permiso? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causales que hice para que recibiera esta amonestación, apercibimiento, multa, suspensión por 30 días? ¿No? Es como que hay tantos escalones que prevé la ley que debieran de pasar antes de que llegue eso de, pues por mis pistolas. Fíjate que hace falta que estemos en el marco de la ley. Y todo funciona. Sí. Que conozcamos también. Exactamente. Porque... Y defender esos espacios, como dices tú, porque... Y es lo que nos lleva a otro, ¿no? Así como que... lo fácil es quitarlos. Y que ya sea un espacio vacío. Y no digo que para allá sea la intención o el dolo directo de las autoridades, ¿no? De que, a ver, ¿cómo le hago para que ya no haya espacios inseguros? Pues quito la gente, que el espacio se muera y luego desaparezco el espacio. Sí. No se debiera tratar de eso, pero es a lo que... Se orilla el asunto, ¿no? Así como que un espacio decae cuando ya no tiene una función, decae porque ya no se le da mantenimiento, no se le da mantenimiento cuando no se usa o porque no tiene función, y el círculo vicioso acá, pues está abandonado, pues ya vamos, podemos hacer otra cosa y nadie lo va a notar, desapareciéndolo, ¿no? Eso está imposible porque es el expiatorio y demás, pero pasa o pudiera pasar con cualquier otro tipo de suelo, ¿no? Que tal vez no sea tan evidente cuál es su vocación, ¿no? Porque ese espacio es público, no pertenece ni a la autoridad que está regulando, ajá, y ejerciendo y así. No. A ver, en este espacio es de libre tránsito y gratuito, por eso es espacio público y por eso el referente más importante de esto es una plaza pública, ¿no? Sí, porque ahí nos reconocemos. Exacto, y ahí vas y pues... El libre paso, fuera de no hay horarios, no hay una actividad tal vez a menos que esté regulada, esta cuestión de un mercado, un tianguis, pero pues es lo que el opuesto a centro comercial, espacio privado, ¿no? Donde hay horarios, se restringe el acceso a quien quiera, el propietario, ¿no? Y pues donde tiene que haber ciertas interacciones diferentes, consumo. Nos queda un minutito y nos tenemos que ir. Fíjate, ahorita rápido, ahorita me acuerdo porque también existe el fenómeno del rey chiquito, o sea que es un cuate, porque nos ha tocado por experiencia, y ya cuando lo brinca se dan cuenta de que, ¿a poco está haciendo eso? Sí, caray. Sí, el inmediato superior, ¿no? Debería saber, ¿cómo hizo eso? Yo no sabía. Se las anda brincando así de pistola. El rey chiquito, ¿no? Así ya en resumen y para... tristemente irnos. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué les recomiendas? Tú como conocedor de la materia, ¿qué les recomiendas que hagan? Yo creo que como grupo con de la forma en que estén organizados sea un colectivo, asociación, aunque no esté constituido, pero que de alguna forma sea, ok, somos... Ya son reconocidos. O, si ya sí. Lo tienen, pues genial. Es el a través de derechos humanos y también ver a dónde más podemos mandar... Los regidores de oposición. Sí, o sea, sí, es como que, oye, a ver, esto está pasando, qué rollo, ¿no? Y pues que se pronuncie la autoridad respecto de esto. Si hubo un acto, no hubo un acto. No, pues no, no hubo un acto. Ah, bueno, pues entonces me regresamos, ¿no? Su lugar. Entonces no tiene ningún problema con que me regrese, ¿verdad? No, pues no. No sé, ¿no? Me lo estoy imaginando. Sí. Pero así que fuera a través de esa figura, ese colectivo donde no sea Juan, Pedro o María los que pues van a quedar ahí. Porque fíjate, señalados. Me hizo recordar un fenómeno de una tontería que sucedió en el ayuntamiento de Guatabampo, en, no sé si sepan ese caso, en Sonora, donde a una funcionaria del gobierno se le ocurrió agarrar las rayas, sacarlas del mar y quitarles el aguijón. Sí. Que para que no molestaran a los turistas y después las rayas amanecieron muertas en la playa. Por supuesto. ¿Qué tuvo que hacer? Intervenir el gobierno federal. Claro, ¿hace falta eso? ¿Cómo? Así de que te estás pasando de rosca, ¿no? Ay, no, sí, no, sí, no, no, sí, qué sí. Pena. Bueno, y por último, como ciudadanos, visitantes asiduos, y no estoy hablando por él y por mí, ¿todos podríamos hacer algo también? ¿Nosotros como ciudadanos? ¿Puedes presentar una queja? ¿Puedes...? ¿Algo o no? Pues algo que trascienda verdaderamente no, porque no tienes un interés jurídico en eso. Okay. Quien tiene el interés jurídico ahí es quien tiene la licencia. Okay. Y en este caso, pues así como que ese grupo que tienen la licencia para estar ahí, para generar, ejercer el trabajo, ¿no? Un ciudadano pues podrá tal vez así como que preguntar o así como... ¿Algún mecanismo habrá para presentar su... sociales, ¿no? Sí, pues presentar su consulta, así como que, ah, pues mi petición, mi petición por escrito, pero pues que le contesten, ¿no? No va a trascender. Exacto, pero pues ahí es de parte el... Ok, el pues la plática está buenísima, pero nos tenemos que ir. Ya habrá otro tema de interés mutuo. Por el que estés aquí siempre pronto. Muchísimas gracias por mostrarnos en redes sociales todas las fotos tan hermosas de todo lo que te encuentras en esta primavera. Muchas gracias. Maestro, un placer coincidir con usted. Nos escuchamos el próximo martes y a bailar el viernes al Casino Wildland. Ay, sí, por favor. Vámonos todos. Saludos. Hoy me levanté pensándote más que ayer. Está cabrón que ha pasado el tiempo, yo sigo donde me dejaste. Tú pudiste hacer la vida en otro lugar y yo no encuentro quien ocupe tu lugar. Qué mierda recordarte. No hay una fórmula para odiar tus besos, ni una ecuación que el resultado lleva eso. Por más que sume y multiplique, me da menos. Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos, por si quieres regresar. Sé que lo que digo a ti no te resbala. Puede que lo quiera, pero a mí me ama. De mis raíces. Rumba, son y guaguantó todo mezclado. Pa' que lo bailes tú. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.